de alegorías, pero ahora tenemos que escuchar cantar de nuevo. Voy a invitar. A que pase nuestro gran cantor. ¿Cómo canta este muchacho? ¿Sabe una cosa? Creo que hoy lo vamos a cambiar por tres músicos de acá, puede ser. Yo lo llevaría a ver. Es una voz privilegiada. Me ha gustado mucho la vez pasada cuando lo escuché yo hoy también. Hace tiempo ya se llama. ¿Cuánto tiempo hace acá? Vamos a escucharlo. Yo no traje el papel, como usted ve, estoy un poco inseguro. Pero la misión mía era contarle sobre nuestro Señor. Luego continuó, pero ahora le escuchamos cantar.